Y Jesús, y tú prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador.